37. Ya mismo 38 que no juega. Qué bestia. Queremos dar la bienvenida a nuestro querido compañero nuevo. Vean, está integrándose a los micrófonos de Radio sí. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Byron Romero. Antes alias conocido como Chesky Runner. Alfalfa. Mapache, ya no sé qué más voy a decir. Muy buenas tardes, queridos amigos. No llores, no me llores. Oyentes no me de Radio Casa de la Cultura. Y estamos de festejos, pues no solo porque ha ganado la liga, pues. O sea, no es programa deportivo, bueno, pero ya toca. Y no sé, porque Radio Casa de la Cultura está de aniversario también, 69 años. ¡Bravo! A nuestra casa. Radio. Maldita radio. Esta es la radio maledeta. La radio, eso. La primera radio la pública primera radio de Ecuador. Nos sentimos cultural. Muy orgullosos y contentos de que nuestro programa también esté aquí por las ondas de tan querida radio, de que es nuestra casa, que es la casa de la cultura, la casa de todos los ecuatorianos, la casa de los gestores culturales, de los reporteros comunitarios, de los periodistas. Y estamos muy contentos, estamos de plácemes en este día domingo 6 de mayo. Tenemos muchas noticias, tenemos un tributo a Max Berrú, estimosamente en estos días mismo, justo me parece que fue primero o 2 de mayo. Primero de mayo. Falleció el gran músico lojano, chileno-ecuatoriano también, porque adoptó también la nacionalidad chilena. Pero ecuatoriano-chileno. Sí, así es, sí, por sí, favor, no, ecuatoriano-chileno, líder de los Inti Illimani. Vamos a hablar también del primero de mayo, que con justicia también nos fuimos a descansar, ¿no? Por eso no estuvimos el domingo anterior. Ah, yo pensé que era porque le pegó a su mujer. No era. También es por eso. Le saludo eso también a mi esposa, que está viendo también la transmisión a través del Facebook Live de Chasqueando. Y continuamos con la bienvenida para Don Milenario, pues Vinicio Arau, gestor cultural de Jatumpamba. Bienvenido. Muy amable, mi estimado Runner, pero quiero felicitar esa derecha y ese jab de su mujer al ojo. Si ustedes ven por el OBS, terrible. Al ojo fue, ¿no? A ver, ¿cómo que te vas? ¡Pum! Con Chasqueando, ¡pum! Ahí, buenas tardes, amigos y amigas, aquí en Chasqueando, número 37 por 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Quiero hacer yo referencia a algo, mil disculpas, quiero referirme al programa anterior, debíamos haber salido, pero por problemas técnicos yo asumo toda la responsabilidad de este programa. Votémosle, 37, votémosle. Que, fuera, bueno, fuera, los problemas técnicos impidieron que yo pueda pues estar acá listo en micrófonos como se debe. Y bueno, estamos que en el todo programa. La chica, 37, yo le veo a Karen y está enojadísima. Sí, a mí me va a dar otro llama a mí para que me ponga el derecho. Usted tiene el izquierdo. Y bueno, vamos con el saludo de Karen Álvarez de las Mercedes del Sagrado Corazón y los Santos de los Últimos Días. Karencita, bienvenida. Gracias, Vini. Bravo. Buenas tardes, chasquioyentes. Un saludo muy especial para Alex y Adriana, que se encuentran en mi casa. Todavía les tengo en la casa de visitantes. ¿De dónde están ellos? ¿De dónde son? Era mi ñaño. Era mi ñaño. Era mi ñaño. Ahora ya no es tu ñaño. Ahora ya no es tu ñaño. Bueno. Ah, claro, sí, mi ñaño. Sí, chévere, que siempre está conectado bueno, también con qué nosotros. Bueno, qué ¿no? chévere, sí. Qué chévere. Y un saludo también a nuestro profe y máster en la consola, el hombre del vidrio más allá, como decían los camaradas de Torque y Metal. Un saludo para Francisco Bravo. Pancho, gracias, Pancho. Claro, siempre gracias. Nos tiene al aire. También, pues, y Eriquita también, del Pilar de las Mercedes. Que también es, siempre le escuchamos con la hueca siempre, musical. Con esa hueca musical. Bueno, vamos a empezar, mis estimados. Quiero dedicar este programa a los dos ciudadanos retenidos, Katy y Oscar, que todavía, como no son del equipo periodístico, pues ya nadie dice nada, ¿no? Y además también a los obreros y campesinos que en este primero de mayo están conmemorando un año más de lucha revolucionaria para obtener el logro de las 8 horas de trabajo. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero empecemos con la radiola. Quiero, en primer lugar, saludar a la familia de don Cecilio Loza. Cecilio Loza está delicado de salud y quiero enviar un saludo de pronta mejoría a su familia y sobre todo a la señora Margarita de Loza, que siempre está pendiente de estos audios. Vamos a empezar con la radiola y la entrevista, la parte final, a nuestro querido Cecilio Loza, generador de la banda de Tumbaco, una de las bandas que ha creado mucha escuela dentro de las bandas de pueblo. Vamos rapidito antes de que se nos vayan los 15 minutos. Esto es la radiola y la entrevista, la parte final, a don Cecilio Loza de la banda de pueblo de Tumbaco. Chasqueando 37. ¿Para qué es la banda? Para aprender desde la teoría lo que es de una banda. Nos reuníamos los domingos y baja nuestro paisano. Decía, bueno, ahora vamos a lo serio. No vamos a estar aquí en la tenencia política ni con el teniente político. Buscamos un local y hacemos conservatorio todos los lunes o los sábados. Maestro Mbaza venía y decía, ¿cómo les va? Vamos a tener que aprender a ser músicos responsables. ¡A la fila! ¿Usted cómo se llamaba? Tal persona. ¿Usted cómo se llamaba? Tal persona. Todo reglamentariamente para que nuestra banda a los 15 años, después de haber presentado en Quito con otras bandas, en primer lugar, bueno, me salto, en primer lugar en el monumento de Simón Bolívar, tuvimos el primer encuentro. Y los que conocen música, anotando las notas con el oído, hicimos ese encuentro. Había sido para sacar bandas que van a ser responsables, como el cuartel, como los militares son responsables, así vamos a ser. Dio la casualidad de que frente a la casa de mis papás se arrendó un local para hacer el conservatorio, para hacer los repasos, en la cual se presentaban músicos antiguos que había habido aquí en Tumbaco, músicos antiguos. Y hasta ahora creo vive uno de los antiguos, Ramón Pérez. Él había sabido querer tocar un requinto, no siquiera un clarinete. No, mi papá no. Porque en los repasos yo no les voy a decir, a ver, tóqueme en tal pieza. ¿Cómo les voy a decir eso? Tengo que primeramente oírles y localizar, por ejemplo, este señor está bien responsable, eso otro me está fallando, y este tiene que ser responsable. Aquí todos vamos a ser responsables cuando ya llegó Francisco Mbaza. ¡Chuta! ¡Ay, si era la cosa seria! Como era paisano y casi vecinos, poco caso hacía. Pero él se dio cuenta y nos puso una señora multa. Felizmente fuimos a dar juramento en la tenencia política. Con los de Alangací ya se aumentó, porque ingresamos 12 nomás de esos de Alangací. Los Quimbiulcos, no sé si hayan conocido, los Quimbiulcos ya vinieron a vivir aquí en Tumbaco. Claro, músicos, ya. Y ellos también nos daban clases, decía, o si no, síganme a mí, si no quieren seguirle a la embaja. Se veíamos nosotros los repasos. Mi papá se retiró porque se enfermó en la banda. Mentira que cualquier músico eche el tabaco. Se enfermó. se retiró mi papá. Pero mi papá decía, ahí está el instrumento a aprender. Decía, no papá, no quiero eso. ¿Y qué tocaba tu papá? Los pulmones, trompeta. ¿Cuál instrumento? ¿Trompeta de fe? Ahí está el instrumento, decía, aprender voces. Y decía, no papá, yo quiero ser clarinetista. Bueno, continuamos aquí a través de Tipeando número 37. Recuerda que puedes bajarte la app. Estamos en el Play Store como nervioso, Radio CCE HD. Por déjenme hablar. Radio CCE HD. ¿Sí? Ese golpe aquí. Vamos a darle la bienvenida a Steffi. Steffi Alcedo, ¿estamos bien? ¿Todo está bien? Sí, sí estamos saliendo, ¿no? ¿O me están amañando? ¿Qué pasa? ¿Sí estamos ahí? ¿Estamos en la línea? ¿Estamos al aire? Sí, estamos ya. Al aire. Sí estamos. Steffi, bienvenida al programa. Hola, Chasqui oyentes, ¿cómo están? Soy Stephanie, disculpen el retraso, es que hubo un inconveniente en Guamaní. ¿En serio? Pero ya estamos aquí con ustedes. Hola, Byron. Buenas tardes, estás? Y yo. Hola, Vini. ¿Sí? Hola, Karen. Hola, Steffi. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Me extrañaron. Te han extrañado ya algunas semanitas que no nos hemos visto, pero bien, bienvenida al equipo del Lo que Chasqueando. Pasa es que Steffi está un poco asustada viendo a la señor Mapache. No te reconoce, ya ves. No me reconoce, sí. Compañerito claro, nuevo. Salimos con nuevas sorpresas. ¿Y por qué Mapache? Mapache Romero es. Me di un golpe en la puerta. Ah, sí, claro. Sí, se tropezó con la puerta. Lo que callamos los mijines. Oiga, estamos de aniversario, mi querida Steffi. Entonces tenemos, es el aniversario también, no solo de Radio Casa de la Cultura, mi querida Steffi, sino también de la Redcom, que muy es la bien. Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Entonces el día 2 de mayo estuvimos ya de aniversario y tenemos algunos saludos, mi querida Steffi, a ver si los lees ahí para todos nuestros amigos. Un saludo para Javier Culcay, que dice, felicidades, estimados amigos de Redcom, que disfruten un excelente día, gracias. Para Ricardo Paredes, que dice, felicidades, muchas gracias y gracias por ser parte de esto también. Para Lupita Garrido, que dice, tengan un excelente día y felicidades por su cumpleaños. A todos los comunicadores, Dios les bendiga, siempre sigan adelante. Muchísimas gracias, Lupita, por esos gracias excelentes Lupita, deseos. Y saben que esto es por ustedes y para ustedes. Para ustedes, exactamente. Sí, correcto. ¿Con qué más continuamos, mi querida Karen, en este programa número 37? Se viene este tributo a Max Berú, me parece, ¿no es cierto? Sí, pero también hablemos del señor Cecilio Loza, que ah, estuvimos sí, estamos hablando escuchando por donde el audio ¿no? de la entrevista de él, desde Tumbaco, ¿no? Bueno, Cecilio Loza, una persona ya con bastante experiencia en el ámbito, ¿no? Y quería que vine y preguntarte a ti que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia al compartir y al hacerle la entrevista a él. Bueno, mis estimados Chasquis, esta es la parte final, esta fue la parte final de la entrevista a la persona de mayor edad que todavía nos acompaña aquí en esta tierra, en esta existencia, a don Cecilio Loza, integrante de la banda de, bueno, lo que le conocen ahora, las bandas de pueblo, la banda de Tumbaco, ¿no? Además, el señor Cecilio Loza está cumpliendo, bueno, está en los 96 años, ¿no? Como ustedes pueden escuchar, toda su experiencia a los 96 años, una leyenda viviente, ¿no? Al final, bueno, el papá de don Cecilio Loza, él nos comparte, el papá fue uno de los, si no el creador, uno de los creadores de esta banda, ¿no? La época, le llamo yo la segunda generación, es la que interviene don Cecilio. Estamos hablando de los años 50. Es decir, el papá estaría desde los años 30, 40 ya tocando en lo que se llamó la banda de Tumbaco. Bueno, lo que decía al final don Cecilio, el papá de don Cecilio pues deja la banda por bueno algunas cuestiones que como ustedes escucharon en el audio y le dice a don Cecilio, hijo, ¿por qué no tocas la trompeta que yo estoy dejando, no? Y él dice, no, papá, lo mío es el clarinete, yo quiero tocar el clarinete. Entonces, estamos enfocados con la compañera Fanny Tusa, que es reportera comunitaria de Tumbaco, enfocados en hacer un tributo, un homenaje a los miembros que todavía están en esta existencia. Vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en dar un justo y merecido reconocimiento a todos estos grandes músicos que han abierto un camino y, lo que es más, han dejado una huella para que los nuevos integrantes de las bandas de pueblo, no solo la banda original, sino hay otras expresiones musicales de bandas de pueblo en la zona, pues sepan quiénes fueron y cómo y lo que hicieron y cómo abrieron el camino. Eso nomás, mis estimados. Milenario, una consulta. Y claro. Actualmente esta banda sigue vigente. Se llama la banda de Tumbaco, la del centro, les llaman. Hay otras bandas también. Así la llaman. O sea, sí, pero ellos no conocen, lamentablemente ellos no conocen esta historia, esta memoria histórica con los originales o la segunda generación, ¿no? Entonces hay que hacer un acercamiento también con ellos. A esta altura ya deberían estar por la cuarta generación. No, un poco más también, un poco más. Sí, debe ser. Sobre todo hicimos una entrevista también al señor Telmo Vega, que fue durante mucho tiempo maestro mayor, o sea, el músico mayor se llamaba. Ah, ya, es como el director maestro, ¿no? Es como el director de orquesta, no como acá el director. Como el maestro de acá de los no, de maestro. Los puñetes, él es maestro de los puñetes. Toditos les llegan. Maestro del aguante. El maestro del guante. Vea, tengo otro saludito. No, en serio. Vinicio Romeo dice: "Que el gran espíritu de la Pachamama les conduzca por el camino de la sabiduría, felicidad." Gracias a don Vinicio Romero. A don Venancio, dice Vinicio Romero, es el primo de don Venancio. De Paul Alejandro Quiroga dice: "Un saludo a todo el panel, la canción de Max Berru, Dolencias, por favor." Dolencias, vamos a ver, ahorita le vamos a ver. Pero bueno, Burton Ortega, vea, carita de enamorada pone al chasqueando, vea. ¿En serio? Uy, ¿por quién será? Washington Carrión, la manito arriba también. Un abrazo para todos. También saludamos a Ligia Ceballos, a Raúl Cuichán, a Yesenia Ligna, Andrea Marcillo, Bedia Mendoza, Hugo Pineida y Washington Carrión, que nos están escuchando. Un saludo fraterno para todos ellos, a los grandes amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966. Sí, a Mafer LDU en Lara también un abrazo para ellos. Muy bien, también. Y vamos con la canción Venceremos de Inti Illimani en claro en este homenaje al trabajador. Ojo, no estamos dándole feliz día ni nada, es un homenaje combativo y revolucionario. Por favor, no es ningún happy birthday ni nada. Aquí en 1866 es una conmemoración. Esto, todos los que tienen 8 horas de trabajo. Se lo deben a los mártires de Chicago. Vamos, Inti Illimani, convenceremos. Un justo homenaje a todos los trabajadores. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando cadenas habrá que romper, venceremos, Y estamos de regreso aquí en el programa número 37 de Chasquiando por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y estamos en un programa en conmemoración al Día del Trabajador, al trabajador, a cada persona que se dedica a buscar el pan de cada día de las diferentes formas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el origen de la conmemoración. Los hechos que dieron lugar a esta celebración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX. Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos del oeste y del sudeste que llegaban cada año por ferrocarril. Miles de ganaderos desocupados creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues, como ustedes escucharon, este es el origen de la conmemoración de los trabajadores. Y aquí un poquito me va a hablar Steffi de la reivindicación de la jornada laboral de las 8 horas del trabajo. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornada de 18 horas diarias debía pagar una multa de $25. Listo, esta es la historia de cómo se dio el primero de mayo y por qué el homenaje a los trabajadores, ¿no?, de las primeras luchas es la jornada de 8 horas. Esto permite a cada persona el descanso, lo que necesitamos. Sí, correcto. ¿Qué tal si hablamos también del primero de mayo y la huelga? Sí, correcto. El primero de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de trabajo de los trabajadores eran mucho peor que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormick, que estaba en huelga desde el 16 de febrero, porque querían descontar a los obreros una cantidad de sus salarios para la construcción de una iglesia. Ese fue el origen de la huelga, ¿no?, que dio inicio a todo este movimiento y a la conmemoración de ahora, el primero de mayo, sí. Día del Trabajador. Correcto, el 4 de mayo a las 21:30, el alcalde, quien había estado presente en el acto en Highmark Market Square para garantizar la seguridad de los obreros, dio por terminado este. Pero el mismo selló con gran parte de la concurrencia, más de 20.000 personas. El inspector de policía, John Bonfield, consideró que habiendo terminado el acto no debía permitir que los obreros siguieran en ese lugar, y junto a 180 policías uniformados avanzó hacia el parque y empezó a reprimirlos. De repente estalló entre los policías un artefacto explosivo que mató a un oficial de nombre Deegan y produjo heridas en otros. La policía abrió fuego sobre la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda, y en los días siguientes se detuvo a centenares de obreros, los cuales fueron golpeados, torturados, acusados del asesinato del policía. Se realizaron cantidad de allanamientos y se descubrieron arsenales de armas, municiones, escondites secretos y hasta un molde para fabricar torpedos navales. Bueno, esta es un poco la reseña de qué es lo que se conmemora el primero de mayo, ¿no?, en esta población, qué se dio para que ahora todos los trabajadores asalariados en este sistema capitalista pues tengan esta jornada de 8 horas. Sí, esa es la realidad, ¿no, Vinicio? De estas celebraciones, que se podría decir más que todo conmemoraciones o homenajes, ¿no?, tanto como fue en el Día de la Mujer, también nació de esto, fue de represión, de una huelga de obreras, de trabajadoras que terminaron igual en un asesinato. Y habíamos hablado también sobre las profesiones u ocupaciones que son súper importantes, ¿no? Habíamos hablado con Karen que que, bueno, en off le decíamos, bueno, una de las ocupaciones y o profesiones álgidas para nosotros es el ser un médico, ¿no? Y tu hermano es un médico. Saludos a tu hermano, obviamente. No sé, Karen, si algo tienes que decir. El que era hermano, ¿no? Sí, ajá. No, sí es mi hermano todavía. Ah, bien, barbaridad. Bueno, esa era una de las profesiones u ocupaciones muy álgidas que requiere un tratamiento sumamente... ¡Ey! No se vaya, no se caiga. ¿Qué pasó? Sumamente importante, ya perdieron, ya pasó eso. Una de las profesiones muy álgidas y muy importantes también, fundamentales en la sociedad, los médicos. Así es, Mile, como les comentaba a ustedes, tengo un hermano médico y la profesión que ellos ejercen es totalmente humana, porque ellos entregan el 100% a cada paciente, a cada ser humano que está en sus manos. No tienen un horario fijo, ellos están las 24 horas, dependiendo de eso, ¿no? Se encuentran ellos laborando, es una vocación muy grande, considero, ya que no cualquiera cambia el tiempo con la familia, con la novia, y realiza este tipo de ocupaciones, ¿no? Entonces, para mí parecer es una profesión demasiado importante. Claro que hay que otras que también se merecen darles el valor que poseen, ¿no? Pero eso era un poco para contarles, ¿no? Un fuerte abrazo a Alex, a Adriana, que se encuentran aquí. Todavía les tengo en la casa, entonces, ya pues. Un saludo, ¿no?, para todos los médicos, nuestro gran respeto para ellos, pese que ciertas figuras del poder que actualmente están... andan diciendo que se cambian de carros, que andan alegrándose por las enfermedades catastróficas, pero mejor vámonos a comerciales y regresamos en un momento. ¿Les parece? Volvemos en el Chasqueando número 37. Regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho. Lo es, y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta, Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacén Ricky. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Líptica, auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la fiscalía de un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de 10. Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura.

Con respecto a las autoridades, ¿de alguna manera colaboran con los atractivos turísticos que aquí hay? Los atractivos turísticos en su mayoría son... Esteban, desactívame. Estoy grabando y se me vuelve... Desactívame la clave. No pusiste a grabar, Estoy grabando. Pero al momento de grabar, se me vuelve a poner la esta y se cae. No le dejes apagar. Mucho gusto, Vinicio Aro. Soy de Radio Casa de la Cultura. Un programa de la ruralidad, se llama Chasqueando. Se transmite de 4 a 5. ¿Su nombre? ¿Cuál es la función que usted ocupa para hacer una pequeña entrevista sobre lo que estamos viviendo en el feriado y todas las cosas? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Santos Patiño. Soy guía naturalista de Academia. ¿Ya, algún cargo en el GAD? ¿Alguna cosa? Sí, soy vocal de la Junta Parroquial y también el vocal de Ambiente y Turismo. Perfecto. Buenas tardes para Radio Casa de la Cultura. Bienvenido a los micrófonos de Chasqueando, el programa de la ruralidad. Queremos hacer unas dos preguntas básicas sobre, principalmente, este feriado decretado por el gobierno el día jueves. ¿Cómo usted ve la afluencia de turistas en el primer día de feriado? Llamémoslo así, primer día de feriado. Sí, bueno, Mindo, por estar cerca de la capital, en los feriados para nosotros es muy beneficioso, tenemos bastante afluencia de turistas acá. En invierno se nos complica un poquito porque a veces la vía de llegada hacia acá, a veces en invierno, digamos... Bueno, y estuvimos ahí con los temas dedicados a los trabajadores y también con una parte de lo que se nos viene, ¿no? El especial que estuvimos haciendo en Mindo, por allá trabajando también la Redcom, en varios sitios del país para brindarles toda la información que se necesita acerca de los distintos lugares donde puedes visitar, donde puedes hacer turismo. Qué importante, mi estimada Steffi, esto de Mindo. Agradecemos a la Asociación de Guías Naturalistas, nos acaban de invitar en este feriado, nos invitaron para que visitemos como Chasqueando todo lo que hacen ellos como emprendimientos, como turismo. Steffi, vamos a tener que enviarle a usted sí, para que haga la cobertura. ¿Y por qué a mí, milenario? Porque usted es la cara bonita de Chasqueando. Sí, porque si le mandamos a nuestro querido compañero, le van a emplomar el otro ojo. Le van igualar. Como el mataje. De gana. Le hagan algo de Mindo, pues, de esta parroquia tan bonita. Okay, Byron. Mindo es una región en el norte del Ecuador y una de las dos parroquias del cantón San Miguel de los Bancos en la provincia de Pichincha, unos 80 kilómetros al noreste de Quito. Así que, amigos, vamos a Mindo a disfrutar de lo que nos ofrece Mindo. Sí, correcto. Canopy, ¿no? Mi estimado Canopy, tubing, cascadas, y lo que es importante, la el comida, mariposario, el mariposario, ahí, no le quede viendo, que tanto le gusta, estuvo en su papayal, muy lindo, es un bosque, cachas, es un bosque que está a las faldas del Pichincha, así es. A la falda izquierda. A la falda occidental, se puede decir, ¿no, Mindo? Claro, noroccidente. Noroccidental, ¿no es cierto? Estamos al noroccidente de Quito. Está muy cerca, como decíamos, del Steffi, ¿no? 80 kilómetros al noreste de Quito. No está lejos. El clima es muy benevolente. Las temperaturas oscilan entre 15 y 24 grados. Es abrigadito. Así que bosque húmedo. Es un bosque húmedo, sí, eso quería hablar. Sí, bosque húmedo, subtropical. Y hay bastante turista. Bastante gente. Yeah. Las farras de arte son buenas, güey. Por experiencia propia. Sí, ya les conté, ¿no? Esa experiencia que... Estaba saludando con Bob Marley. Ahí, con Bob Marley. Saludos a Bob Marley. Saludos a Bob Marley y a Mindo. A la Casa de Babilón se llama ese bar que queda en Mindo. La Casa de Babilón. Tremendo bar que era. Y hablando de saludos, que les parece, saludamos a Sat Santiago, que nos está viendo, también a Quilago Gordón, a Tania Ligna, a Margarita Trujillo, mi vida, te amo, gracias por escucharnos. Dice que viva todos los trabajadores de mi querido país. También saludamos a Gladys Ponce, a Silvia Costa, también, que nos manda su saludito, su like, y a George Rosero, que también nos a la gran escuchado. Quilago Gordón, es la madre de mis hijos, con su Quilago, qué gusto que nos estés escuchando, un abrazo y a los nenes también, un abrazo igual. Vamos. Gustavo Buitrón Torres también mandémosle un saludito. Te amo, Gustavo, dice. Cuidado con las declaraciones. Gustavito, te amo. No sé qué dice a Gustavito Buitrón, hay que mandarle eso. Muy bien, a Gustavo un saludo. Vayan estos amigos, estos oyentes de ahí de Radio Casa de la Cultura. El conocido Tico Tico, ¿no? Un abrazo para él. Un abrazo. ¿Qué está hablando? No sé qué habla. Ah, ya, muy bien. Bueno, vamos con un tema de Inti Illimani y luego de esto vamos a leer algo de Max Berru, un homenaje, un agradecimiento a este gran compositor, fundador, que descanse en paz. Bueno, donde quiera que estés, Max Berru, gracias por dejarnos esta música con conciencia social y vamos con Carta al Che de Inti Illimani en este Chasqueando número chasqueando 37. Firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida. Comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara presencia gigante. Estamos de regreso, queridos oyentes, y pues vamos ahora a hablar un poquito sobre Max Berru, en homenaje a este gran cantante y decía: este grupo es una de las cosas más importantes a las que he contribuido en mi vida. Me siento querido y me siento feliz. Y si me toca morir, me muero feliz. Palabras de Max Berru sobre el Inti y Illimani a La Tercera en septiembre pasado. La entrevista ocurría un mes después de un diagnóstico de mielanomia múltiple, un tipo de cáncer de médula ósea. Esto es un poquito de lo que le pasó a Max Berru, ¿no? Bueno, sí, interesante conocer lo que querido amigo Max pensaba acerca de Inti Illimani, ¿no? Un grupo tan representativo de lo que es Latinoamérica, en especial de la canción por social, supuesto, la canción sí. Exacto, de eso mismo les quería decir que Inti Illimani viene de las palabras Quichua Sol y Águila Dorada. Es un conjunto musical chileno formado en 1967 junto con Quilapayún. Es uno de los grupos más conocidos internacionalmente pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Su origen está en Chile y los géneros que tocan folclore, fusión latinoamericana, entre otros. Sí, correcto. Finalmente la enfermedad terminó quitándole la vida a los 75 años a este gran compositor, nacido en Cariamanga, provincia de Loja, ¿no? En el año de 1942, y apagó de forma definitiva una de las voces más importantes de la canción, no solo chilena, sino la canción latinoamericana. Latinoamericana, exactamente. Es ecuatoriano, Max Berru. Hay unas, compañeros y compañeras, hay una transmisión en vivo que le hacen los compañeros y tocan aquí en las redes sociales, en el velorio de Max, y hay una referencia a él, ¿no? Una referencia así de cómo él va a estudiar en la Universidad Técnica del Estado allá en 1965. Él va a estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Y decía, pues, no recuerdo si es Horacio Salinas o Horacio Durán el quien hacía referencia a esto, ¿no? Dice, ¿no? Y en esa época, en los estudiantes de esta carrera de ingeniería mecánica, pues, eran luchadores sociales, gente comprometida con la izquierda político-musical del país de Chile allá, ¿no? Bueno, y referente a esto, nos habían solicitado una canción, ¿qué les parece, compañeros? Sí. Antes que se nos vaya el tiempo. No, todavía tenemos, porque entramos un poquito tarde, gracias, Eriquita del Pilar. Entonces, si le programamos entonces la canción solicitada. Hasta las 6 de la tarde tenemos. Y que es el sentir también de todos. Bueno, esta canción es dedicada a nuestro querido compañero. Al niño del terror, a Paul Alejandro Quiroga, también coleguita de Radio Cero Latino. Sí, a nuestro compañero, ¿cómo es? El niño del terror. El niño del terror. A nuestro colega, nos pidió esta canción, Dolencias, de Inti Illimani, ¿no? En este... Thank you. tuvo dolencias, dolencias, ¿no? Duélete de mis dolencias, si algún día me has querido. Era un hermoso ser humano, era muy difícil encontrarlo enojado, al contrario, era muy conciliador, disfrutaba mucho su trabajo y por eso mismo se mantuvo al margen de los conflictos de Inti y Limani, porque los quería a todos. Por él, ese quiebre jamás habría pasado, dice Roberto Márquez, unas palabras que dedicó para Max Berru. Sí, Roberto Márquez, también músico de Yapu, ¿no? Bueno, quisiera compartir algo, ¿no? Fue un músico ecuatoriano-chileno, miembro fundador de la agrupación musical chilena Inti Illimani, donde participó como uno de sus principales cantantes durante más de 30 años, entre 1967 y 1997. Sus últimos años le dedicó a su trabajo en solitario, a su carrera. Dice algo más, también se afincó en Chile en 1962, como les comentaba, estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica del Estado, donde fue amigo, esto es importante, fue amigo del director musical de Quilapayún, Víctor Jara. Las composiciones y política del grupo los acercó a los partidos y movimientos de izquierda chilena en esa época, ganando fama entre ellos y participando en la candidatura presidencial de Salvador Allende. El golpe de estado de Pinochet del 11 de septiembre los obligó a exiliarse a Inti Illimani durante 15 años en Italia, regresando en 1988, donde desde ese momento, desde ese año, residió definitivamente en Chile, Max Berru. Tras un año de separación del grupo, una vez que ellos regresan del exilio allá en Italia, Berru se reintegró al trabajo del Inti Illimani llamado Nuevo, una diferencia entre los miembros originales. Bueno, y desempeñando labores administrativas. Bueno, esto es algo de Max Berru, quien abandonó este cuerpo físico el primero de mayo del año 2018, pero nos dejó todo este bagaje musical y esta música con compromiso social, música desde la izquierda. Bueno, compañeros, ha llegado el momento de despedirnos, pues les agradecemos muchísimo Eriquita, a todos ustedes. Gracias por habernos escuchado, pues, y terminamos con música, pues terminemos con algo de ¿quién es? De Inti Illimani, pues de Mano Taita se lo saca y despidámonos rapidito. Hasta la próxima, compañeros, nos vemos la próxima semana. Una linda tarde, que tengan una excelente semana. Un beso para mi hijo, para mi esposa. No me llores. No me igualaras del otro ojo, nomás María. Pues, un beso para todos, un abrazo a todos. Feliz aniversario, Radio CCE. Nos vemos el próximo domingo, soy Karen Álvarez. Pero no llore, Byron, no llore, por favor. Disculpen el retraso, nos vemos el próximo domingo. Soy Estefanía Celdo y estaremos escuchándonos, chasqueando. Gracias, soy Chasqui Milenario, estoy llorando porque mi pobre amigo No lloren, bueno, no lloren. Hasta la próxima, hasta la próxima, con feliz aniversario. Feliz aniversario, Redcom. Oh, yeah. Que allá año Faustito esperará para hacer casar con mi rosar. Ya patrón Sevilla ofreció a mi donga un guasipunguito con una vaquita. Un guasipunguito con una vaquita. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Huita! Hasta pronto. Hasta pronto.